Estás escuchando Rock y Terror Radio Digital y te doy la bienvenida al Alfabeto Q, un espacio donde podrás refugiarte por una hora y escuchar doom metal antes del fin de la existencia. Bienvenido a la extinción. Hola, ¿cómo están? Cabrón, este pedo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Bienvenidos al programa piloto. Así es, del alfabeto Q. Sí, el alfabeto número 17 del alfabeto Q. Bueno, pues hay muchas teorías de la conspiración sobre ese término. Chécalo ahí en YouTube. Está muy interesante. Es más, yo he narrado historias de terror o de conspiración referente a ese término, y por eso te doy la invitación aquí a este espacio de una hora de doom metal. Solamente escucharás doom metal, sus consecuencias, sus esencia, sus orígenes y también sus regeneraciones o sus mutaciones, ¿no? Chingón. ¿Qué te parece el inicio? Pues es un me encanta. ¿Y qué te puedo decir? Programa piloto, gracias por estar aquí con nosotros desde Rock y Terror Radio Digital, donde también se va a retransmitir este programa, lo que viene siendo, ay güey, allá en Metal Corrosivo Radio Digital, y también donde también nos van a apoyar, donde se retransmite en lo que viene siendo Latidos del Metal, allá en Argentina. Y bueno amigos, pues como escucharon al principio, este es el espacio Doom. Te repito, sí, el alfabeto Q. Te digo, hay unos términos muy fregones que poco a poco durante el programa te estaré explicando. Bueno, pues vamos a iniciar, porque las rolas del doom metal, las características son canciones de, en serio, que si encuentras una de 4 o 5 minutos es raro. Así que todas son entre 7 a 12, 13 minutos. Así que sin más preámbulos, a lo que nos truje Chencha. Así es, amigos. Aquí tu amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Iniciamos con bandas que yo he puesto en mis programas, ¿ok? Como sé que tenemos nueva audiencia, pero la verdad es reconocer, me encanta el doom metal. Había canciones que me gustaban mucho y no sabían que pertenecía yo al doom metal. Lo más chistoso es de que yo creo que soy el peor catador. O sea, si existiera el catador de metal, soy el peor de todos, ¿eh? Ya ves que hay catador acá de vino y le toma y sabe qué fregado sé y de qué marca y qué año y bla bla bla. Nada, me dio catador de metal, hombre, güey. Siempre acabo regañado. Le mando un abrazo también aquí a nuestro brother, al Sharks, a Ulises, que yo le pedía canciones pensando que eran stoner. No, eran trash progresivo, como lo es Voivod. Que estoy seguro que voy a venir poniendo rolas de Voivod aquí, pero bueno, vamos a iniciar. Con una banda de doom metal, esta sí es doom metal, coqueteando mucho con el black metal y un poco de progresivo, que es Inter Arma. A mí me encanta esta banda y la he utilizado en mis proyectos independientemente del género. Me encanta la música de Inter Arma. La banda es de Virginia, prácticamente nueva, del 2006, fundada en 2006. Y este es del álbum, de un álbum que fue lanzado en 2016. Nada más que ahorita te digo, ay, no tengo aquí mi acordeón. Me levanté y se me perdió el álbum. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, se me movió aquí. Es del álbum Paradise Gallows del 2016. Y la rola se llama Transfiguración. Iniciamos con Inter Arma y regresamos aquí a Alfabeto Q. Bienvenido al fin. Bueno, amigos, regresamos. Esto fue Transfiguration de Inter Arma. Esta bandota de Virginia. Yo pensé que eran italianas y la chingada. No. Estadounidense la banda. Fíjate que uno de los álbumes. Ah, pues este álbum trata mucho sobre. Bueno, me gustó unos videos también cabrones sobre cómo los paisanos sufren al cruzar el puente. Todo lo que sufren los inmigrantes para cruzar Estados Unidos. La verdad está muy interesante y me encanta esta banda, me gusta un chingo y te voy a poner muchas canciones de eso. Mi enfoque sobre el doom metal es muy distinto. Te digo, me encanta el género, hay cosas que no conocía y ya sabes que me gusta mucho ponerte lo nuevo y o iniciar con lo básico, lo esencial, los clásicos de este género. Conozco poco, te voy a contar mi versión del doom metal como algo que me gusta y que estoy indagando y que no domino. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Me encanta. Es lo padre de tomar así un programa porque te pones a investigar y conoces algo. Obvio, algo que no conocías. O cosas que ya conocías y que te traes recuerdos y dices tú, híjole, no mames, güey, ¿qué pedo con este? Tal es el caso de esta banda, la cual yo ya conocía. Por esta banda yo supe de la existencia del doom metal. Habrá varias, te dije ya. Nuestros amigos, le mando un abrazo. Nuestro amigo Eli, Eliseo Lara, fue el primero que hizo su programa de Doomsday Vault. No quise quedarme con ese nombre, porque fue idea de él. Aunque es un nombre Doomsday Vault, pues existe el término, ¿no? Pero está padre, de todas maneras. Por eso, el alfabeto Q, en el otro bloque te explicaré por qué. Te digo, lo puedes checar en YouTube. Es una teoría que sonó muy fuerte antes de que hicieran el fraude electoral acá en Estados Unidos para sacar a Donald Trump. Es más, se dice que por esa teoría fue donde se basaron mucho en esa teoría para hacerle fraude electoral a Donald Trump este pasado 2020. Pero bueno, nos toca el turno, te digo, vamos con los esenciales, que es la banda Cathedral. Obvio, Bill Steer, el vocalista, primer vocalista de Napalm Death, y bueno, crea esta banda, ¿no? Sí, es Bill Steer, sí, ¿no? Sí, es Bill Steer. Crea la banda, tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre del vocalista, pero el de Cathedral era de vocalista de Napalm Death en el álbum de Scum. Por eso cuando yo escuché que dije, no mames, güey, este güey cantando esto. Pero bueno, pues muchos también miembros de la banda hicieron Godflesh, una de las mejores bandas de metal industrial. Pero bueno, siguiendo en el Doom, vamos con Cathedral del primer álbum, creo que era Force of Equilibrium, creo que se llama el álbum ese. Y lo recuerdo porque lo compré, lo tuve en mis manos. Y la segunda rola, a mí me encanta la segunda rola de ese álbum y por eso te la voy a poner. Déjame nada más el condenado nombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, nada más déjame acordarme dónde está. La canción se llama Ebony Tears, Ebony Tears. Así que vamos a escucharla y obvio, regresamos. We'll be right back. Y bueno, amigos, regresamos. Esto fue, te digo, de los esenciales. Cathedral, estaba leyendo de la historia de ellos. Yo ya me acordé, Lee Dorian, vocalista de Napalm Death en Scum, y el de From Slavement to Obliteration, algo así, Obliteration. From Slavement to Obliteration. Sí, From Slavement to Obliteration. Recuerdo, bueno, yo recuerdo todo lo de Napalm Death al principio. Y todo 80s y principio de los 90s de la discografía de Napalm Death. Y obvio, cuando escucho a Cathedral cantar a Lee Dorian, como está cantando aquí, de dónde viene, pues me llamó mucho la atención. Y bueno, ahí está la rola esta de Ebony Tears. Y bueno, seguimos, vamos con otra banda de los esenciales. Te digo, estoy indagando más de este género que me gusta mucho y que era necesario. Ya saben, mando un abrazo a nuestro brother Sharks, que ya se va a quedar encargado de Pócima. Será un programa Stoner Metal. Y ya, acá lo que viene siendo el alfabeto Q, pues ya sería lo que es el Doomsday, el Doom Metal. Bueno, pues esenciales, la banda Sleep. Yo la recuerdo, sí, oh sí, yo la recuerdo en aquellos tiempos, en los 90s, a principios de los 90s, finales de los 80s. Desde otra vez regresamos, volamos de Inglaterra, de la Gran Bretaña, y nos regresamos a California, al estado de California, donde esta banda, bueno, Sleep, formada a finales de los 80s, y ya en 1992 tiene un álbum de los más exitosos. Esta rola más o menos la recuerdo, Dragonaut, de la banda Sleep. Y sí, la banda ahí creada después de lo mismo, de esta oleada, después de Lee Dorian y estas bandas que la mayoría todas fueron inspiradas, obvio, por Black Sabbath, oh sí. Y estas bandas de todas maneras que vienen desde los 70s, 80s y todo ese tipo de bandas. Pero bueno, ya viene estadounidense, este estilo californiano, pues llega aquí a la banda Sleep con este clásico de ellos, Dragonaut. Vamos a escuchar esta canción esencial y obvio, regresamos aquí al alfabeto Q, aquí en Rock y Terror, Radio Digital. We'll be right back. Y bueno, amigos, regresamos. Ya me di cuenta que ya que van a pedirle allá a los amigos de Pósima, al Inge, al Sharks, a nuestro brother Ulises. Ya, aquí ya encontré Sleep. Créeme que ni me acordaba de esa banda. Te digo, ahora sí que, oh, sí, yo la recuerdo, pero ya no me acordaba de esta banda. Y sí, este es el clásico Stoner, Stoner Doom. Y pues va para allá. Te digo, nada más que sí te quise poner este de los esenciales, de los que se considera así. A mí me gustaba el toque oscuro y Cathedral también tiene mucho así. Y bueno, ya encontré una banda para pedirle allá. Y ustedes también, ¿no? Busquen ahí la banda Sleep y para que cuando haga las complacencias, Ulises, el Sharks, bueno, ya saben qué banda escoger para que le pidan ahí en sus. Que le toquen ahora sí que en Pósima. Y bueno, amigos, seguimos aquí en el alfabeto. En el alfabeto Q. Es el número 17 del alfabeto, la letra Q. Y te digo, hubieron muchos mensajes bien chingones, muy interesantes de conspiranoicos y que Donald Trump también estuvo defendiéndose cuando él dijo que se iba a esconder porque había pisado callos muy poderosos, por eso el fraude electoral del 2020. Él escaló algo de lo que hizo Donald Trump y pues te digo, ahí una de las causas del fraude electoral y de lo que estamos viviendo ahorita, que es provocado por estos grupos del crimen organizado mundial, que son los dueños de The New York Times, los dueños de The Wall Street Journal, los dueños de CNBC, los dueños de CNN. Por eso tanta mentira y traen campañas en contra de políticos honestos o políticos que no coinciden con estos movimientos genocidas, neonazis y así, ¿no? Ya sabes, de saqueadores y ladrones del crimen organizado. Entonces, chequen el tema ese. Inclusive una youtuber de la que yo seguía en aquel tiempo, bellísima, con tres L's. Yo le decía bellísima, pero es bellísima, una chica muy guapa, una mujer de Costa Rica. Estaba en Alemania, chequen, era, no me acuerdo si era así, bellísima. Tuvo como 3 o 4 y se los tumbaba. YouTube le tumbaba sus programas y dicen que la asesinaron. Esa youtuber, dicen que ya murió. Y ella, ahí donde yo escuché esta teoría, pero hay muchas, chécate, pone ahí la letra Q del alfabeto, chécate, y pues habla de la guerra más o menos entre lo que dicen reptilianos con los otros, y que se están peleando el poder del mundo, y en un bando está Donald Trump, y en el otro bando del crimen organizado o reptiliano, supuestamente creo que Donald Trump está con los reptilianos, uno de los dos, no me acuerdo cuál es, y el otro grupo de poder está con el crimen organizado detrás del presidente de Estados Unidos, los que provocaron lo de Ucrania y todo eso, ¿no? Entonces está interesante por eso. Como siempre conspiran en contra de nosotros para empinarnos a nosotros, por eso, así es. Este espacio de Doom, el Doom Metal, nos va a cargar la chingada, porque esos cabrones nada más andan completando para empinarnos, hijos de la chingada. Pero bueno, seguimos aquí, vamos ahora con otra de mis bandas que me gustan mucho. Nos vamos de California hasta Oregon. Esta banda de 1996 forma la banda Yoav, Y-O-V. Desconozco el significado de Yoav, pero a mí me encanta la música de esta banda. Te digo, sin saber que era Doom, me encantó la rola y le he puesto mis proyectos. A lo mejor la recordarás, a lo mejor no. Te digo, hay nueva audiencia, les mando un abrazo. Recuerda que nos puedes seguir en Rock y Terror Radio Digital en Facebook. Apóyanos, dale like a la página. Y en Twitter, @ Rocky Terror RD, Rocky Terror RD de Radio Digital, y también mi cuenta personal @de_relatos. Síguenos, ayuda a crecer y ya sabes, las bandas. Tienes una banda de doom metal, bueno, búscanos, güey, para poner tus rolas aquí. Pero bueno, seguimos, vamos con Yoav y la canción mi favorita de esta banda, que es The Bowl of Molten Lead. Es un rolón, me encanta mucho. La verdad me gusta un chingo y te digo, le he puesto en Metal Tweet y en algunos programas le he puesto de fondo. Ahora sí que te la voy a poner aquí completa. Vamos a escucharla y regresamos aquí al alfabeto Q. Regresamos y sobrevivimos, ¿eh? Estás escuchando Rock y Terror Radio Digital y te doy la bienvenida al Alfabeto Q, un espacio donde podrás refugiarte por una hora y escuchar doom metal antes del fin de la existencia. Bienvenido a la extinción. No sé si pasa cuando haces algo y que te gusta. A lo mejor dirán ustedes que soy muy simple, ¿no? Muy simplicio, pero me gustó mucho el intro, hasta la voz que hice yo sufriendo así. ¡Oh, cielos! Y me da risa porque me encerré en el baño como si estuviera yo dentro de un búnker. Así, encerrado y todo. Se divierte uno haciendo esto. La verdad, cuando haces algo que te gusta, por eso agradezco a todos los... A las personas que colaboran aquí en este proyecto, obvio, a la chica Bática, a Mariana Salazar, también a Metal Mom, a mi hija, a mi hijita, a Lucibel, también a Charles, ahora que acaba de entrar también a Bernardo, Ulises, los que están todavía aquí, el Blast, ahorita el Blast anda bien ocupado, pero también son personas entregadas al 100%, o más bien que les gusta el proyecto y en la medida de sus posibilidades, pues, elaboran sus trabajos, su hora de aportación metalera y la verdad, la dedicación que le dan y el amor. Y eso es lo que se hace. Y este intro me encantó, me gustó. Hasta lo quise poner. Pero bueno, amigos, pues muchas gracias. Este es el programa piloto. Llegamos al final. No alcancé a ponerte todas las rolas, me faltaron 3. Pero bueno, van para la otra semana. Deje nada más, ahorita empiezo a sacar el repertorio para luego empezar a pedir complacencias, las solicitudes de rolas, pero ahorita quiero ir desahogando las que fui encontrando que me gustaron. Y claro, ya sabes, ahí me encanta tener la participación junto con todos ustedes. Les mando un abrazo a todos los que casi siempre participan con nosotros: Dark Adria, obvio que mi hijita, Lucibel, Elkin Cardona, son amigos, Cálico. Y ahí andan bien activos, a Yusel Barrera. Ahorita que hablo de Yusel también, pues qué buena onda, ya para este tiempo ya regresaron del Acapulco, a Blackfest. Oye, las imágenes que vi están muy fregonas, ahí para que lo chequen en la revista Heavy Metal. Wow, qué fregón, la verdad se ve bien chingón, se ve que estuvo bien chingón el festival de Black Metal allá en Acapulco. La verdad, felicidades, estuvo chingón, que a toda madre. Ojalá que en la medida de las posibilidades algún día nos toque ir. Y bueno, amigos, te repito, me despido. Me voy a despedir con la banda de las que más me gustan. Y ahora entiendo por qué me encanta esta banda, que es el Culto de Luna. Cult of Luna, la he utilizado en mis proyectos. Me encanta esta banda. Y bueno, qué mejor que despedirme con esta banda. Ahora entiendo por qué me gusta, que es mi favorita. ¿Por qué? Porque es una banda de Doom Progressive, Doom Progressive Hardcore Stoner Metal. Qué pinche combinación, ¿no? Pero así lo acabo de leer. Banda de Suecia, inclusive son los que estás escuchando en el fondo, de atmosférico. Es Cult of Luna y Julie Christmas. Este es un proyecto solo, un álbum que hicieron ellos. Julie Christmas no la he estudiado, no sé quién sea ella. Obvio que es una cantante, pero no sé cuál sea su género, Julie Christmas. Pero bueno, Cult of Luna sí me encanta. Banda de Suecia y te digo, es un doom metal progresivo. Ahora entiendo por qué. Me despido con una canción que a lo mejor la han escuchado ustedes, que la pongo, pero ya tiene tiempo que no la ponemos. Que viene siendo la canción de Cold Burn, que significa quemadura fría. Sí, una quemadura fría. Me encanta. Pensé que era el último álbum. Me acabo de enterar que Cult of Luna acaba de lanzar nuevo álbum. ¡Qué chingón! Y ahorita ya terminando el programa, ya sé que voy a ponerme a escuchar. Pero sí, la canción esta pertenece al año pasado, al álbum del año pasado, The Long Road North, que es el camino largo al norte. El camino largo al norte, algo así. Y la rola, te digo, se llama Cold Burn. Es la primerita, está bien chingona, me encanta, es de mis favoritas. Y te digo, acaban de sacar álbum, así que me voy a poner a escucharlo. 2023, Vertical 1 and 2. Pues dice Vertical 1 y 2. pues vamos a escucharla terminando de aquí. Y obvio que esta banda la vas a escuchar mucho. Yo la utilizo bastante para mis proyectos. Me encanta. Con eso me despido. Te repito, Coldburn, Cult of Luna. Nos vemos a la próxima. El próximo jueves, después de Pócima, del estreno de Pócima. Los jueves a las 11 de la noche, aquí en Rock y Terror Radio Digital. Y retransmitido después en Metal Corrosivo Radio Digital. Y posiblemente también en Latidos del Metal allá hasta la Argentina. Hasta pronto.